drug peddlers were selling a deadly poison disguised as heroin. I mean, in the process of having this drug administered... According to the radio, support... La familia real. El dinero sale por mis orejas. También soy adicto al crack, pero nada de esto me interesa. Mi alta posición social hace de mí un subnormal. Este aburrimiento puede ser mortal. Este aburrimiento me va a matar. Desnuda estás ante mí con plumas en la cabeza. Pareces totalmente un maniquí, pero nada de esto me interesa. Ni las medias de rejilla, ni asarte a la parrilla. Este aburrimiento puede ser mortal. Este aburrimiento me va a matar. Ya siento el frío metal apoyado en mi sien. El gatillo voy a apretar. Diré adiós a este mundo cruel. Hubiese sido diferente si viviese debajo de un puente. Benvingut de Benvingut a 1984. Avui hem començat el programa de 1984 amb una nova banda de Mallorca que va néixer la setmana passada. Era en aquest grup que escoltàveu, Trance, i la cançó Aburrimiento Mortal. Ells són en Rafa, en Rafita, en Atere i en Gato. Podeu escoltar aquesta cançó i moltes altres, com ja sabeu, al blog de mallorca.blogspot.com. Come on. aquesta banda amb la que també començàvem avui és una banda que, si no m'equivoco, arriba de República Txeca. Se fan dir Morkimel, amb una A enmig, i han tret aquest LP de punk metal a lo Venom, que han titulat In the Shadow of the City, publicat per Shogun Records, un segell de França. Una portada fosca i que sembla serigrafiada, i que des d'aquí vos recomanam. The Workimel, anem a presentar-vos una banda de Bèlgica que toca des de final dels anys 80 i que se fan dir René Vinamé. Estiran a Mallorca el tocant el dia 1 de juny i els anirem presentant amb el temps que queda. Fan cançó anarcopunk, una cosa així. La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes. vamos a poner una canción de los Monjos, con lo que sería, lo que va a ser la última edición, la próxima edición de Metadona, compartido con Asprey Infantil. Y bueno, ahí va un adelanto de una de las dos canciones de estos pedazos de bestias punk de Guadalajara, Monjo. Eso eran los Monjos, no hay salvación. Y mientras aquí el amigo Fede le da vuelta al disco, vamos a escuchar la primera cara de Aspirina Infantil, la primera canción de la cara de Aspirina Infantil, Renacer. Bueno, eso fue Aspirin Infantil, Renacer. Ahora vamos a escuchar una banda de Barcelona que, no sé, creo que no tienen nada editado, ¿no? Este grupo. Bueno, la canción se llama Metralla Espiritual. El grupo es Plastic. Bueno, ahora vamos a escuchar a otra banda de Barcelona. También de rock and roll, también de amigos, y se llaman Los Vértigos. Esto es lo que va a ser también una próxima edición que harán. Han grabado hace muy poco y bueno, aquí tenemos una cancioncita. Escuchábamos Los Vértigos, también de Barcelona, con su Ramón favorito. A ver, seguimos con qué. ¿Te parece con el...? Dime, ¿cuál es qué? ¿Cuál es tu Ramón favorito? Mi Ramón favorito, pues está difícil, ¿eh? A mí me gustan todos, pero el Richie me mola mucho, ¿eh? Me mola, lo tengo de amigo también. A ver. O Milano Ramone también. Milano Ramone, Tony Ramone, hay muchos Ramones favoritos. Bueno, escuchamos, ahora, si te parece... Podemos poner el Engorilados, que todavía ya ha salido, el Engorilados, el compilado este de Skate Punk. Sí, está en las calles. Estuvo presentándolo aquí vía conexión telefónica el dirigente de Little Giant Hammer, el sello que lo ha lanzado, nuestro amigo Molly, un abrazo desde aquí. Y estuvimos escuchando a Mordaza, su banda, escuchamos a Ned Wade, que se encuentran de gira y que están distribuyendo este single ya. Y ¿qué pondrás? ¿Juventud Infinita o qué? Juventud Infinita les hemos escuchado también otra vez. Y a Verbal Diarrea no les hemos escuchado. Es una versión diferente a la del disco de Patín Asesino. Pues es la primera grabación de la maqueta. La maqueta. Muy bien, la maqueta. Patín Asesino. Patina asesina. a continuació continuarem amb una banda de Mallorca, se fan dir Crash, i han penjat a un lloc a internet un parell de cançons de lo que serà el seu primer treball enregistrat a Sant Jordi, a Impala 1 Records. Crash, i la cançó Die on Sunday, per a tots aquells que estàveu de ressaca, morir en diumenge. Aquesta banda de Mallorca i la cançó Die on Sunday, anem fins a la Índia a escoltar una banda que està tocant aquesta nit a Bangalore, a la província de Jaga, a la Índia. Són els nostres estimats germans de Vialka i sembla que estaran tot el mes embarcats a una aventura que els durà per la Índia, per la banda del nord, si no m'equivoc, amb un sound system generat amb energia solar, i estaran allà tocant a la Índia. Pues avui el primer concert, el dia d'avui de març a Pune, el dia 21 de març a Bangalore una altra vegada, i el darrer concert és el 23 de març a Nova Delhi, Índia. Una banda que ens ha visitat sovint a Mallorca i que ens va enviar aquest nou disco, un caramelo, un vinil a 12 pulgades enregistrat en acústic. Dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos Escoltes 1984, un fanzine de hardcore punk sonor que ja sabeu que s'emet en directe aquí a Mallorca cada dissabte de les 5 a les 6 de Soro Baixa des de Titoeta Ràdio al 108.0 de la FM i que també podeu escoltar en directe a través de titoeta.cat. Es podeu escoltar també a Ràdio Bronca els dimecres de matí i els divendres Soro Baixa vespre i també els podcasts de Ràdio Bronca. Bueno, fent una mica de llenda, avui és dissabte, dia 10 de març, podeu veure Dos Kinien, Doctor Martin Clavo i algun grup més, el Palma, el Bar Jarana, des de la mitjanit. La setmana, d'aquí dues setmanes, el 24, tocarà també al mateix lloc Aspirina Infantil i el dia 30 de març, que crec que és divendres, podrem veure els Monstros i a De Zanata i també a AI. Ens acomiadam d'aquesta banda del programa amb una novetat que ens ha arribat a les mans. És una banda mexicana, diria que de Tijuana. Se feien dir Solución Mortal i van publicar un LP a, crec que a final dels 80, que ara ha estat reeditat a través d'aquesta sèrie de discos que està recuperant Bam Bam Records des de Mèxic. Solo a caminar. Salgo a la calle solo a caminar. Yo creo que un piquete total no me deja pasar. Me pide mi cartilla, él te amargará. Me subo a la patrulla por lo feo que soy. Las cosas que soy feo para sacar dinero. Me subo que me quedo con esto del dinero. Coge mis escuelas, me quita el cinturón. Dice que mataría a alguien, el muerto seré yo. Me viola mi derecho, se hace pobre y caipán. Me trata como perro, queriendo ganar. Cosas que soy feo para sacar dinero, me tuvo que y me quedo con esto del dinero. Cosas que soy feo para sacar dinero, me tuvo que y me quedo con esto del dinero. No quiero que me dejen, no me dejan en paz. Ni quieran ni provocan, quieran les darán. Me quita el cinturón, dice que mataría a alguien, el muerto seré yo. Escoltàvem era aquesta al·lucinant banda mexicana que sembla que tornen a estar més vius que mai, eren Solución Mortal. I ja per acomiadar aquest primer paquet del disc del programa i a suggerència de la cèl·lula Fotocopi Massacre que ens acompanya, escoltarem una cançó de Plasmatics que es fa dir Fast Food Service. Què te parece, Raúl, para dar paso al baúl de Raúl? Pues es una sugerencia bastante, bastante buena, porque es recordar lo que fue el punk inglés finales de los 70, principios de los 80, con un gran grupo, que era el grupo que tenía Wendy Smith, me parece que se llama. Sí, pero bueno, a mí la... Hay que decirlo. La mola es la primera época. La primera época punky que tenía era auténtica. Una pena que justamente cuando se murió Frank Sinatra, ella también se suicidó con un tiro en la cabeza, me parece que fue. Y es una pena porque a mí me gustaba bastante cómo cantaba esta chica. Vaya. Bueno, pues solo diré que creo que no eran ingleses, eran americanos. Ah, bueno, pues yo pensé que eran. En cualquier caso, Plasmatics Fast Food Service. If going all the way ain't right, honey, let's eat out tonight. Let's eat out tonight. De grupo que son los Plasmatics, ahora me quedábamos alucinado. Hacía mucho tiempo no escuchaba yo a este grupo. Y vamos a pasar con otro grupo, se llamaban DDI, con la canción que, mira, viene justamente en dedicatoria a vuestro nombre del grupo que tenéis ahora en funcionamiento, Tú y Gato, que se llama la canción Aspirina. Che le butta mi son fatto ieri sera. Sembra di sentire ancora il tuo cazzaggio mese. C'è stato pure tiro da sua carmagna in malese. Chissà che ho sboccato nella pattugliera. Le sto provanzando in famicina tutto intorno. Oggi pomeriggio c'è la manifestazione. Recupero i vestiti in campo di maledizione. Mi lasci da lavare dentro il mondo. Aspirina, la prendo nel caffè ogni domenica mattina. Aspirina, è molto meglio della fetalina. Ora proprio bene sono in testa del corteo. Sento più militante, allora sta che ancora avanti. E voi si reggerà, mi vedo tutti quanti. Poi mi rendo con gli accettati un malvavello. Quando mi risveglio, sdraiato sul lettino. C'è del tuo candore, che pare già serbato. Ti grattro un po' la testa e tutto ciò mi lascia stato. Ma che è come grattare? Se morino, aspirina. Mi sa che non mi basta stamattina. Aspirina. Preferire una dose di morfina. Gran grupo de Pavia, de Italia, este grupo DDI. Es un hardcore de Pavia, es un grupo de eso, de la vieja escuela punk total. Y vamos a pasar con otro grupo también de la escuela, de la vieja escuela, que son el grupo The Gist, con el LP que sacaron Kings of Queens. La canción será Eternal Dies Anyway. Yeah. Bueno, después de escuchar a Mia Zapata, que desgraciadamente esta chica fue asesinada, y eso que defendía mucho los derechos de la mujer. Es una pena porque tenía una gran voz también y tenía un pedazo de grupo musical. Vamos a pasar con otro... Dilo. Bueno. Di el nombre del grupo. The Gist, perdona. The Gist, sí. Una banda de Seattle formada la segunda mitad de los 80. Sí. Y que se hicieron populares entre el 90 y el 93 en el sonido de Seattle, ¿no? Sí. Ese rollo. Bueno, no es lo grunge, pero bueno, porque fue lo que se hizo más popular allí. No, había muchas movidas guapas. Pues, la verdad es que siempre. Sí, había bastante. Bueno, vamos a pasar con otro grupo también así muy punkis, en plan anarco, de ahí de Inglaterra, que son Riot Clone, y es un doble LP editado en el año 96. Que justamente, vamos a ver... Creo que es una reedición este LP. Sí, bueno, sí, es una reedición, la verdad es que sí. Porque creo que es de sus primeros trabajos de los 80. Sí. Por cierto, le vamos a mandar un abrazo a las células del Enemic Interior, un programa que ha existido siempre en esta casa, en Titoyeta Radio, y nos han prestado el libro The Day the Country Died, el día que murió el país, una recopilación de todas las bandas de los 80 narcopunk británicas. Esta es una que os más. Recomendamos. Esta es una, ya te digo, es un doble LP, se llama Still No Government Like No Government. Y hemos elegido pues una canción, se llama Punk Not Dead Yet. Una canción muy rápida. Si queréis podemos escuchar otra y así justamente veis cómo es este grupo. Bueno, pasamos a la de 1975. Bueno, yo lo recomiendo si os gusta bastante este estilo de música, así tan punky, que bueno, busquéis algo de este grupo, que ya te digo, es muy interesante este doble LP. También es fácil encontrar en internet un documental del libro que mencionábamos, de The Day the Country Died, en donde aparecen esta y muchas otras bandas guapas. La verdad es que sí. Y bueno, y he decidido pues que para despedirme hoy del baúl de Raúl, vamos a poner un grupo nacional, se llama Alarma Social, con el LP En Defensa de la Verdad. Y como no quiero deciros hasta luego, os diré con este... Hasta nunca. No, tampoco os diré hasta nunca, os diré hasta pronto, que es el nombre de la canción que tiene esta canción de este grupo, que me parece que son de Burgos, que fue justamente, pues ya te digo... una edición de Fragment, también el sello de Burgos. Fragment, ¿no? Music, exactamente lo que estaba buscando aquí y tal, porque tengo aquí un desorden total en mi baúl y tengo que ir buscando los datos. Oye, antes de, ya que estamos en directo, sí, y que te veo pegado a la pantalla, cuéntanos en la sección de deportes cómo va el partido. Bueno, el partido va que perdemos 14-6, los Voltors de Mallorca contra los Reds de Tarrasa, pero bueno, aún en la primera parte, queda mucha segunda parte. Aupa Voltors, ánimo, vosotros podéis y conseguiréis este partido. Venga, vamos a por ellos. Hasta la semana que viene. Les ha gustado este grupo, que hacía mucho tiempo que no escuchaba, y la verdad es que era un gran grupo que había a finales de los 80, principios de los 90, muy buenos. La verdad es que había muy, muy buenos grupos en esa época, y intentaré pues eso, recopilar todo lo que sea de esa época, porque era la que más me gustaba y disfrutaba mucho de escuchar grandes grupos nacionales e internacionales. Te voy a descubrir una banda antigua del baúl de alguien y que el sello Bam Bam Records de México se ha prestado a reeditar también. Es una banda como podría ser Escoria en Mallorca, pero en México creo que eran de... no lo sé. Hablamos de Xenofobia. Bam Bam Records ha reeditado un LP de esta banda titulado Muerte en América. Escucharemos la canción del mismo título. Y es una edición limitada... de Bam Bam Records, os recomendamos, como todas estas grandes bandas que nos ha pegado por escuchar en México últimamente. Pero me gustaría la opinión de Photocopy Massacre. Yo no lo escuché, yo no conozco Xenofobia, pero la tipografía de la portada es impresionante. Vamos a escucharlo y después seguimos hablando, si te parece. Total, brutal, tío. Me ha gustado mucho este grupo. Tengo que ponerme al día con este. Xenofobia. Este música. Xenofobia desde México. Y ya casi para ir acabando el programa, una edición que me gusta más el arte, tal vez, bastante cuidada. Hablamos de una banda japonesa, se llamaban Touch of Hysteria. Grabaron una única demo en 1983 que ha sido reeditada por un misterioso sello de Londres, Demo Tapes. Son 5 canciones en una única cara de este 12 pulgadas. Touch of Hysteria, Japan, 1983. Uy, casi, casi en nuestro año de programa. corregir, porque creo que no eran muy japoneses esta banda, ¿eh? No, los veo más ingleses, pero a lo mejor son japoneses que cantan en inglés, que todo puede ser. Sí, pero tienen otra pronunciación, creo, como ya, aquí tenemos en Mallorca. Sí. Touch of Hysteria he estado investigando y parece ser que era una banda británica, precisamente de la movida narcopunk, y pues había miembros en este proyecto de grupo que grabó esta demo, pues gente de Mog, por ejemplo. Después de esta grabación, el batería de esta banda creo que tocó en una banda indie de Londres que se llamaban Lush, y creo que se suicidó a mediados de los años 90. Con esto nos despedimos, si te parece. Sí, sí, me parece correcto. Nos escuchamos la semana que viene. Y la espero canción... que os haya gustado este programa de hoy. Claro, yo también. Espero que sí, pero vamos, siempre intentamos hacer un programa que sea lo más improvisado posible. Nunca nos salen las cosas como queremos, pero bueno, eso es el directo. Bueno, Solo creo en mí es la canción de Doctor Doom con la que nos despedimos. Pues hasta la semana que viene, en 1984, que ya sabéis que nos podéis escuchar por el podcast de Radio Bronca. De Radio Bronca, en directo si queréis también, con nuestra nuestra web, radiotetoyeta.net o .cat. Tetoyeta.cat, vale. Y si no, pues algún día nos podéis llamar al nuevo teléfono 971-12-5931. Perfecto. Para cualquier sugerencia. Ahí estamos, abierto para vosotros. Hasta la semana que viene, gente.